da esta línea, digamos, perdemos, se van a desactivar un montón de programas. Por eso el video un poco lo que plantea es, el noble objetivo de la pobreza cero, obviamente no puede darse con despidos. Y menos con despidos en un ministerio que se encarga de subsanar o de apuntar a que no haya más pobreza. Sí. Si bien tenemos profundas diferencias con este gobierno en cómo encarar las políticas de inclusión social. Nosotros hace 12 años, con errores, con aciertos, mejor o peor, pero siempre apuntando, yo estoy desde el 2004 en el ministerio, siempre apuntando a la restitución de derechos. Siempre, no solamente desde los discursos, todos los programas sociales del ministerio desde ese entonces vienen teniendo una lógica que tiene que ver con empoderar, ¿no?, a los sujetos de derechos, y esto también, hablamos de sujetos de derechos, hablamos de programas, hablamos de restitución de derechos, y desde ahora van cayendo todos y hablan de planes, no, porque queremos que el plan llegue a quien realmente lo necesite. Hay un reflujo y reflujo de gente que sale y entra de tal programa, de tal plan, no toda la lógica, todo el discurso, y uno se quiere morir porque... obviamente hay una cuestión ideológica de fondo y todos se presentan como que no hacen política. Ellos fueron convocados para ayudar a la gente. Salieron del cascarón. Claro, pero aparte, Cecilia, lo que vos decís va en línea con el proyecto de este gobierno, es decir, desarticular todas las áreas del Estado que tienen un enlace con la población más vulnerable. Y también en los controles, así los como controles, echaron a la gente del Banco Central que controlaba los delitos económicos, esto hay que decirlo, echaron también a la gente de comercio y siguen echando, que controlaba los precios cuidados y los controles de precios de distintas herramientas que había, o sea, están echando todos los vínculos del Estado, están echando a los compañeros, mejor dicho, que cumplen funciones con todos los vínculos del Estado, porque la idea es que el Estado no intervenga más. Y después te van a dar un plan con un pan y un sándwich de mortadela y arreglate, porque eso es lo que van a hacer. Entonces, lo que voy a decir no es casualidad, Clarín miente y sigue mintiendo, diciendo que hay 10.000 contratados a mansalva, y por lo que vos decís, es prácticamente el plantel de desarrollo social, inclusive los compañeros que estaban antes, ¿o me equivoco? Exacto, no, pero además, a fin de año, digo, en esta cuestión de... También hubo gente que se fue, o que era parte de la... tenía algún vínculo con la cuestión política, o con una cuestión... se fueron alrededor de 500 trabajadores del ministerio. Y además, ni Deportes, ni el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pertenecen más al ministerio. En total, entre gente que se fue y espacios, digamos, o estas áreas que eran del ministerio y no son más, nosotros somos 1.000 trabajadores menos. Entonces, digo, ya está. O sea, con los que somos, bastante trabajo tenemos. Y ahí un poco lo que planteábamos en el video, es un trabajador casi... a más de 1.500 sujetos de derecho a los que apuntar, para los cuales trabajar. Con lo cual, y en este escenario donde aparece, o por lo menos vemos que puede llegar a caminar la sociedad en retroceso en cuanto a materia de derechos, con un montón de despidos, y ahora, si el martes avanzan los fondos buitres, nosotros sabemos que como desarrollo social vamos a tener muchísimo trabajo, porque va a haber más pobreza. Sí, señor. Entonces... el panorama no es el más alentador, y digo, uno defiende la fuente de trabajo, porque obviamente, como sindicalista uno defiende la fuente de trabajo, pero como ATE, además, defendemos la patria, ¿no? Parece, suena muy muy fuerte, pero digo, uno cuando yo digo, ayer hablábamos, estuvimos en un encuentro con compañeros del alimentario, del programa alimentario, que fue muy lindo porque, bueno, están todos también atravesando a nivel emocional todos estos cambios. Claro. Y la cuestión de decir, yo elegí trabajar en el Estado, porque yo estoy convencida de que lo que hago con mi trabajo es yo trabajo para el pueblo. O sea, y hay todo un bagaje y una cuestión que a uno lo pone en donde está trabajando, convencido de que siente que está devolviéndole al pueblo. Si fuiste Si te recibiste en la UBA, bueno, me pagó el pueblo la carrera, yo le devuelvo al pueblo lo que aprendí y mi vida en este lugar. Entonces, hay mucho de convencimiento y de, por lo menos en el ministerio, de compañeros que trabajan convencidos de lo que están haciendo. Ninguno trabaja ahí porque le pagan bien, claramente. Y aparte, Cecilia, con la particularidad en muchos casos, como lo describiste vos, como en el FINES y otros planes, donde los compañeros son trabajadores territoriales, que están en el territorio con los, atendiendo en persona a las personas que menos tienen, metiéndose en los barrios, teniendo oficinas de acceso fácil a las viviendas de esa persona, porque recordemos, antiguamente tenía que venirte irte a La Plata o venirte al Ministerio de Nación para atender un trámite y eso para muchos compañeros es muy difícil, bueno, muy costoso. Justamente los talleristas, digo, tienen que hacer la inscripción, por ejemplo, en el FINES, pero todos los compañeros, sobre todo las compañeras de ellas hacen, tienen historias de familiares y de violencia de género, donde muchas veces se les dificulta terminar la escuela, porque claro, la idea justamente es eso, que terminen la escolaridad. Y siempre los compañeros que están ahí, codo a codo con las compañeras, son las que atraviesan toda esa historia, las que acompañan. Y no solamente lo que es la tarea principal del tallerista que tiene que cumplir, sino que, bueno, y hay que, capaz que habría de tramitar una pensión o habría de conseguirle tal medicación. Y siempre están buscando, ¿no?, los puentes para ver cómo gestionarle, cómo resolverle. Digo, eso es algo que uno hace porque está comprometido con la tarea. Entonces, a nosotros nos asusta mucho pensar que a fin de mes vamos a perder 1.700 compañeros, porque, digo, con todo el escenario que hay, este ministerio tiene que por lo menos mantener lo que tiene, y de hecho más, algunos directores de línea están diciendo, off the record, no nos dicen, como cuando uno como delegado va a preguntar qué va a pasar, qué saben, algunos dicen, mira, si me preguntan a mí, yo no echaría a nadie. Y es más, yo necesito gente. Entonces, eso te dicen los que están, los directores o la gente que está empezando a laburar cotidianamente con nosotros. Y que ven que no somos ñoquis, que ven que estamos laburando y que estamos comprometidos. Para arriba, digo, en una reunión con Castelli a mí me asombró muchísimo, además de no resolvernos el problema que fuimos a plantear, que en un momento se enoja y nos dice, acá sobra gente. Y el que no rinde va a tener que entender que se tiene que ir. Y yo dije, ¿qué es rendir? ¿Y qué es sobra gente? Digo, ¿dónde sobra gente? No, bueno, y no daba, no explicaba y no profundizaba nada. Entonces, es como un latiguillo que tienen, ¿eh? Eso, claro. Sobra gente sin explicarlo bien. Claro, pero después eso contrasta cuando uno ve a los directores o algún que otro coordinador que tiene que hacer la tarea, que se da cuenta que necesitas a los trabajadores para que esto funcione. Ahora, si tu objetivo es recortar la política pública, obviamente te van a sobrar trabajadores, porque obviamente no vas a tener que tareas darles. Y de hecho, en algunas áreas están justamente por falta de presupuesto, y también vienen con este discurso del tema de los fondos buitres, ¿no? Si no se cierra con los fondos buitres no va a haber plata. Ah, también entonces te dicen eso, sí. Claro, sí, sobre todo es las autoridades más altas, ¿no? Como te decía, esa es la línea. Después tenés directores que te dicen, si a mí me dicen tengo que reducir el 10% del personal, lo voy a hacer porque tengo que cumplir. Ahora, por otro lado, en lo cotidiano ven que les desborda la situación cuando viene la gente a pedir atención, ¿no? Cuando vienen Y cada vez más. Entonces, vos tenés que tener herramientas y tenés que tener el personal ahí para que atienda las situaciones, que además estamos entrenados en esto, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, y los que hacen menos que lo están haciendo, lo hacen convencidos, como te dije antes, porque eligieron quedarse a trabajar acá. Entonces, si no, te hubiera sido, porque la verdad, tenés que estar convencido. Claro, es verdad. No es la mejor paga. Es como una vocación, ¿no? Claro, hay mucho de bueno, y equipos de trabajo muy piolas, con compañeros, la verdad, esto es algo que por ahí no sé si se da en todos lados, pero por la dinámica de nuestro laburo, además, hay muy buenos equipos de laburo con gente que se lleva bien, que aporta, que tiene ideas, que ahora están un poco en crisis porque en algunas áreas no hay trabajo, o hay poco trabajo, claro, ¿no? Entra un expediente y todos se matan por agarrar ese expediente, y hay mucha angustia también de ver qué va a pasar a fin de mes. Bueno, Rita, Ceci. Ceci, perdón. Cecilia, bueno... Te seguiríamos digo, hablando con vos porque nos desasnaste de un montón de cosas. Pero hay dos cosas, ¿no? La improvisación de estos tipos que aún vienen con el planteo de que sobra gente, son tan improvisados que cuando le preguntás ni siquiera se tomaron el trabajo de ver cómo pueden contestar y aseverar eso, aunque sea de mentira, pero ni siquiera no te pueden contestar porque son unos hipócritas y además son unos ignorantes. Y por otro lado nos quedamos con tu frase, como trabajadores estatales de viabilidad que somos, vos dijiste, yo trabajo para el pueblo. Es una buena frase, Cecilia. Nosotros trabajamos para el pueblo. O como dicen los compañeros, que creo que le inventaron los compañeros del Ministerio de Trabajo, mi trabajo son tus derechos. Exactamente. ¿Eh? Así que te mandamos un abrazo fuerte, te vamos a llamar seguramente en alguna otra oportunidad y te vamos a despedir con un tema que le vamos a dedicar al presidente Macri, que es del grupo uruguayo... Si me permitís, un bocadito más. Este miércoles, el Ministerio de Desarrollo Social y los trabajadores vamos a hacer un abrazo al Ministerio del Mediodía. En realidad es una ronda, con el tema del protocolo, que no podés cortar una calle. Nosotros no queremos provocar ninguna situación de violencia, así que vamos a hacer una ronda, probablemente al Ministerio, como hacían las madres, o siguen haciendo los jueves las madres, circulan. Bueno, vamos a hacer una ronda, un abrazo al Ministerio, un poco de reclamo. Aclaremos que el Ministerio es ese edificio fenomenal en el medio de la 9 de julio que tiene Evita de los dos lados, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros tenemos 12 edificios y un montón de centros de referencia, pero vamos a hacerlo ahí, que es emblemático, como vos decís, así que el miércoles al mediodía vamos a estar reclamando un poco por la renovación de los contratos y las políticas públicas. Y ojo con tocar esas enormes imágenes de Evita. Ojo con tocar eso porque va a arder Troya, ¿eh? Bueno, Ceci, un abrazo fuerte y te despedimos con el grupo uruguayo No Te Va a Gustar, el cual le dedica este tema, Tirano, al presidente Mauricio Macri. Chao, Ceci. Muchas gracias, un abrazo. Supieras cuántas vidas quemas, es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Siente al no sentir dolor y pensar que sos mi salvador. Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Ante vos el mundo entero, entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, querido Rubén Fanesi. Extraordinaria los reportajes que tuvimos. Bien, muy bien. Esclarecedores de muchas mentiras y pavadas que se dicen por los medios masivos de comunicación. Aquí en Radio Gráfica empleamos el tiempo de una manera mucho más útil que en esos medios concentrados. Citas para esta semana importantes. El día martes, 17 horas, todos al Congreso. Todos al Congreso. A repudiar a las ratas esas que van a dar de baja las leyes. Exactamente. Y apoyar a nuestros legisladores. Apoyar a los legisladores leales. Y recordemos que esto nos puede endeudar en 500 mil millones de dólares. Nos quedamos sin nación, porque si el 93% que acordó decide hacer juicio, Estamos en el horno, compañeros. Estamos en el horno. El Nos quedamos sin país. El miércoles, paro general de ATE Nacional en todo el país, de la Asociación de Trabajadores del Estado, paro nacional en todo el país. Y abogamos desde estos micrófonos para que el próximo 24 de marzo, a 40 años del golpe del 76, podamos hacer una marcha unificada, todos juntos en una sola marcha, tratando de evitar divisiones, unidos con todos los compañeros, demostrando en las calles una vez, como, así como fue este 24 de febrero, pero seguramente con mucha mayor masividad, demostrándole a este gobierno que hay un sector de la población que no va a bancar estos ajustes y este ninguneo a la lucha de tantos compañeros durante tantos años. Un abrazo fuerte. Vemos a los compañeros de Feos, Sucios y Malas que ya se encuentran aprestando los temas del programa, los temas a tratar, seguramente la música. Así que quedan en el aire con Feos, Sucios y Malas y nos encontramos el sábado que viene por Radio Gráfica. Será hasta el sábado. Chao. Radio Gráfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. Macri le pedirá a Obama que abra los archivos vinculados a la dictadura. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, señaló al diario La Nación que el presidente Mauricio Macri le pedirá a su par de los Estados Unidos que desclasifique los archivos secretos norteamericanos de los años 70 vinculados con la dictadura militar.